para hablar de esto. Mirá qué bueno, totalmente gratuito. Contanos un poquito para el oyente, cómo apunta, sé que va a haber cupos limitados y cómo surge también esta iniciativa. Mirá, te cuento, desde la Municipalidad de Concordia, desde el principio de año estamos trabajando en cómo impulsar la industria del software en Concordia. Ahí está. Si algo que tiene la industria del software a nivel global es que es una de las principales generadoras de nuevos puestos de trabajo. Sin duda. En Argentina hay como algo así entre 40.000 y 30.000 puestos laborales disponibles para este tipo de talentos, el talento que no se conoce, que no existe. O sea, o que existe y hay muy poco, y la demanda con el tema de la pandemia aumentó seguro, muchísimo, porque seguro. Al digitalizar casi todos los procesos, cada vez necesitamos más este tipo de profesionales. Así que tenemos un foco muy muy grande en cómo podemos convertir o ayudar a que Concordia se convierta en un polo o en un lugar donde la industria del software florezca, ¿no? Mirá qué bueno, mirá qué bien es. Sí. Para que tenga una idea, un sueldo promedio de entrada en la industria del software es un 60-70% superior a un sueldo de empleado de comercio. O sea, es una industria que está pagando muy bien y que tiene muchísima, muchísima demanda en nuestro país y a nivel global. Mira qué buena descripción. En ese sentido, hace unos meses comenzamos con un programa que se llama Concordia Programa, que es específico para empleabilidad. Son 5 meses que ya acabamos de terminar el segundo mes, empezaron 250 chicos. Mirá qué lindo, che. Y ahora la semana que viene comienzan 60, la segunda etapa, y la idea es que puedan tener acceso a entrevistas después con empresas de software para que queden empleados acá en la ciudad. La idea es que 40 empleados, tener 40 empleados de software nuevos en la ciudad. Ahí está. Y en ese camino que estamos, recorriendo, surge la idea de decir, che, ¿y qué pasaría si empezamos a enseñar programación mucho antes, ¿no? Porque si hay más personas que saben programar en el secundario, seguramente va a haber mucho más chances que elijan alguna carrera afín. Y después el año que viene, cuando larguemos la segunda versión de Concordia Programa, vamos a tener más gente con ganas de aprender a programar y de emplearse en esta industria. Así que tuvimos la oportunidad de asociarnos con Junior Achievement y Microsoft, que están lanzando este programa a nivel nacional, y venir a implementarlo en Concordia. Así que estamos muy, muy contentos porque es algo muy interesante y muy simple, ¿no? La verdad lo que plantea es... Ah, perdón. Sí, seguí, Pedro, que lo estás haciendo muy claro. Yo te decía, mirá qué bueno, lo importante primero, describir un escenario y después proponer de manera gratuita un curso que obviamente va a ser virtual, pero que justamente va de la mano de este escenario de la pandemia, ¿no? Por eso te hablaba de la descripción que hiciste del escenario. Sí, totalmente. Este curso es muy simple, son 4 semanas para hacer tu primer sitio web. El objetivo es clarísimo. Vos de ahí podés salir con un sitio web, tenés que salir con un sitio web hecho. Puede ser de lo que sea, puedes invertir un rendimiento, puede ser sobre tu mascota, puede ser un sitio web sobre tu familia, sobre tu curso. Pero el objetivo es que chicos de 14 y 18 años aprendan a hacer su primer sitio web, y eso tiene un montón de conocimiento atrás, ¿no? Java, SQL, bueno, muchas tecnologías que después sirven para seguir aprendiendo a programar, ¿no? Porque esto de programar, por ahí la gente no sabe lo que es, pero básicamente es crear desde una computadora un proceso, una página o un programa que haga algo, ¿no? Por eso está muy cerquita del arte la programación, y eso es lo que tiene de interesante, que básicamente le está dando una herramienta nueva a una persona para que pueda crear cosas que no existían, ¿no? Pedro, cuando diste el parámetro de edades, ¿es porque apunta a esa edad directamente las inscripciones también? Sí, mira, hay dos. Este programa lo estamos hablando en paralelo para docentes secundarios, que la idea es que aprendan esta metodología. Bien. Y el año que viene puedan implementarlo en sus cursos, porque el año que viene también lo vamos a hacer. O sea, por un lado están los docentes que también tienen que hacer su sitio web y que se certifican con Microsoft cuando implementen en su curso este tipo de programas, ¿no? Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Y por el otro lado están los chicos del secundario, entre 14 y 18 años, que es el principal objetivo para que ellos aprendan a programar, ¿no? Pero y si te pregunto por requisitos, tanto para los docentes como para los chicos, teniendo en cuenta que estaba leyendo que hay cupo limitado, ¿hay algún tipo de requerimiento por parte de ustedes para la inscripción o solamente apurarse? El único requerimiento que tienen que tener, tienen que tener una computadora, sí o sí, una PC, porque es muy difícil programar desde el celular. Ahí está, buenísimo. Porque hay que poner muchos códigos, copiar y pegar y demás. Tiene que ser nueva, con una PC que tenga mínimos requerimientos, ya se puede comenzar este curso y tener acceso a internet en algún momento del día. Perfecto. Si bien cuando estás haciendo el sitio web es offline, todos los cursos y las clases y demás son todas online, así que hay que tener conectividad, ¿no? Perfecto. ¿Cómo está el tema para... te saco del escenario puntualmente del curso y ahora te voy a preguntar igual cómo hacer para inscribirse, pero ¿cómo está el hecho para justamente los chicos que están terminando la escuela iniciar carreras universitarias con respecto a esto? Si yo te pido recomendaciones, Pedro, ¿qué le recomendaría a los chicos justamente que están terminando el secundario? Qué buena pregunta. A ver, yo estudié economía, así que de alguna forma fui para las ciencias de económicas, pero en cuanto a demanda laboral, es muy, o sea, si uno cuando está decidiendo es importante ese aspecto, casi no hay forma de competir en las carreras de tecnología, ¿no? Mirá vos. En la ciudad tenemos ingeniería en mecatrónica, que es una carrera espectacular que mezcla la ingeniería, digo, la electrónica, la mecánica y el software. Y ya están empezando a aparecer empresas de robótica y de automatización en la región, así que es una carrera increíble, que los chicos salen con un talento espectacular. Después tenemos sistemas también en la UNE y la Tecnicatura en Programación en UTN. Pero bueno, las carreras ligadas a la tecnología sabemos que van a tener muchísima demanda. Y también algo que es muy interesante que tiene este tipo de carrera es que el autoaprendizaje es lo más importante, ¿no? Mirá qué bueno. Porque hoy nadie puede decir que no tiene acceso a información, ¿no? O sea, porque todos tenemos Google y poder la cantidad de cursos que hay, poder aprender de la mejor universidad del mundo un curso de computación cuántica gratis. Así que al final de cuentas, más, además de la carrera, tenemos tantas herramientas a la mano para aprender a hacer cosas. Y lo que tienen las empresas que contratan en tecnología, que cada vez le importa menos el tema del... Le importa el título universitario, pero no es excluyente, ¿no? Claro. En cuanto al tema de programación. Eso, Pedro, sea, apelando a tu conocimiento, tiene mucho también de creatividad, ¿o no? Una vez que vos tenés las herramientas, tiene mucho que ver también la creatividad, ¿o no? Totalmente. A vos te enseñan a pintar y después tenés que crear, ¿no? Tal cual. De alguna forma es una herramienta que sirve para crear un montón de cosas y empezás a trabajar en una empresa de software, seguramente sos parte de un equipo, tenés que construir un producto, pero también podés desarrollar tu propio emprendimiento. ¿No? Algo interesantísimo que tiene el software es que lo único que necesitas para emprender es una computadora. Seguro. Está antes, ¿no? Si imaginamos que queremos poner una fábrica, hay que poner el inmueble, los rodados, la maquinaria, la materia prima. O sea, necesita mucho más capital para empezar, ¿no? Y con esto, con una computadora, en tu casa podés crear un nuevo negocio. Entonces, también de alguna forma democratiza mucho el acceso a la creación, a poder crear. Seguro, está muy bueno lo que decís. Tengo que armar un diario digital, pero te voy a pedir ahora por privado que me ayude. No, te estoy cargando. Che, vamos a hablar. Voy a entrar al curso. Che, no, te quería llevar un tema puntual, que es el tema, ¿cómo viste el acuerdo de la economía? Nada, porque estudió economía, Pedro, y vamos a aprovechar para preguntar. Pedro, ¿cómo hacen lo, lo, la gente que está, o los chicos que están y los docentes que estamos, ya que tenemos acá en el programa un micro dedicado exclusivamente a la educación y charlamos mucho con los docentes, ¿cómo hacen, cómo tienen que ingresar para inscribirse en esto? Para contárselo, te digo, y que por lo menos tirarle las primeras pautas para inscribirse. Dale, mira, les cuento. Uh-huh. Primero para los docentes, algo que pasé por alto, estamos trabajando con el Consejo General de Educación, con la Facultad de Concordia, y también con la Dirección de Educación de la Municipalidad, y este curso fue declarado de interés educativo, así que genial. Aporta creo que 0,1 de puntaje, si por ahí me equivoco porque no soy muy ducho del tema, pero creo que es así. Así que eso es como un incentivo interesante para los docentes de sumarse. Por otro lado, si quieren inscribir, pueden entrar al Facebook de la Dirección de Innovación y Economía de Conocimiento de la Municipalidad. Perfecto. Ponen en Facebook Dirección de Innovación Concordia y solamente y ahí les aparece, entran y tienen los links. Si no, estamos empezando a salir en todos los portales, puedo hacer publicidad de otros medios. Sí, metele. Son todos amigos, no te das problema. Ah, perfecto. En el portal del Río Uruguay estamos saliendo con un banner, así que ahí es muy simple, entran al Diario Río Uruguay y va a estar en banners, pero principalmente en nuestro Facebook y también está en la página de la municipalidad, si entran a la página de concordia.org.ar. Ahí también van a tener un banner. Así que, y espero que los docentes hayan llegado por WhatsApp y también estamos mandando por medios más masivos. Pero bueno, el gran desafío es llegar a los chicos, ¿no? Así que por ahí a tu audiencia, porque viste, cuando decís, bueno, ¿y cómo le llega a un chico que por ahí no lee los diarios que leemos nosotros? Así que por ahí le apelo a tu audiencia, si tiene hijos, sobrinos, que les cuenten y que los motiven a aprender, que es una gran oportunidad, ¿no? Ahí está, no, buenísimo, la verdad que buenísimo. Después tenés que pensar la franja de nosotros, lo que estamos en el medio, ahí. Se viene eso. Todavía. La idea de uno para secundarios, Concordia Programa, que fue 18-35, cuando pusimos el corte en 35, hubo mucha gente que se quedó afuera y que nos hizo saber que por qué poníamos un corte en 35, era básicamente por la empleabilidad, ¿no? Las empresas de software están tomando como junior a personas hasta 35 años. Ahí está. Pero ahora estamos pensando en largar un programa más grande y que también tenga potencial de empleabilidad, así que seguramente charlaremos en los próximos meses o el año que viene para un programa para mayores de 40. Perfecto, yo estoy en los 46, ya te lo tiro, pero no me va a cortar los 45 porque me quedo afuera. Pedro, me encantó charlar con vos. Te quiero decir que cuente con nosotros. Ahí estaba viendo que también en las redes sociales subieron el banner, así que Mariana ya lo subió. Ahí tengo toda la data para seguir repitiéndola. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse, Pedro? La última pregunta que te hago. Tienen tiempo para inscribirse hasta el lunes que viene, creo que. Perfecto. Que bueno, sumen. Y lo que va a tener este curso es que si vienen algunos encuentros especiales, es mucho a tu ritmo y la carga horaria no es tanta, son más o menos 5 horas por semana. Perfecto, bueno. Y bueno, pero divertido y muy útil. Seguro, en estos tiempos, sin lugar a dudas, Pedro, me encantó charlar con vos, te quiero mandar un fuerte abrazo y bueno, estar en contacto en cualquier momento para seguir hablando de estos temas. Me gustó y ya un día de esto profundizamos con el tema económico, ¿no? Allí hacemos un análisis general de la economía. Pedro, un fuerte abrazo y gracias. Pablo, saludos a todos. Ahí está, qué linda charla, buenísimo.